FM Los Coihues. El Hospital Zona Bariloche, Usina Culturales y Camino Abierto presentan Radio La Mariposa, un espacio creado para contar las actividades que a diario se realizan en Camino Abierto. Conducido por todos los usuarios de Camino Abierto. ¡Arrancamos! Amanecer de primaveras, mañanita de sol, el viento con fantasma, rompe el cascarón, libre la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Radio La Mariposa, otro miércoles más juntos aquí en FM Los Coihues. Te recuerdo las líneas de comunicación 2944-784040, fmloscoihues.redenfoques.com.ar si estás lejos y querés escuchar la radio desde algún lugar del mundo. Y hablando del mundo, en San Carlos de Bariloche a esta hora 12 grados 9 décimas la temperatura. Para lo que resta del miércoles se espera una máxima de 15 grados, tormentas aisladas, tormentas, lluvias fuertes para la tarde-noche de hoy, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. A propósito de este programa, te recordamos, es íntegramente producido y conducido y emitido por los usuarios de Camino Abierto. Camino Abierto es la institución dependiente del Hospital Zonal Bariloche. Los pacientes de salud mental allí en Misiones 75 tienen semanalmente talleres y nos van a contar esta mañana de las actividades que están realizando con respecto a lo que se viene. Se viene el carnaval, ya fue el viernes pasado el cumpleaños de Camino Abierto, se celebró en la vía pública, en la calle, hubo corte de calle, allí 14 años de Camino Abierto, se volvieron a ver las caras después de 2 años de pandemia, allí hubieron actividades lúdicas, actividades musicales, música en vivo, también una obra de teatro y al final el broche de oro fue Salto de Alegría, la Murga del Camino, que comenzó sus actividades y que esta mañana seguramente vamos a tener novedades al respecto porque viernes, sábado, domingo y lunes arranca el carnaval en la ciudad. Vamos a tener al Pollo, a Sebastián Carapeza, el móvil en vivo desde allí, desde Misiones 75, compartiendo parte de las actividades que hoy miércoles están sucediendo allí y de lo que va a suceder el resto de la semana. Pero, ¿qué les parece si arrancamos con un par de efemérides? Un día como hoy, pero de 1958, Juan Manuel Fangio, el piloto de automovilismo Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, es secuestrado por la guerrilla cubana en el Hotel Lincoln de La Habana en vísperas de disputar el segundo Gran Premio de Cuba. Me hicieron un favor, declaró Fangio en referencia a que en la carrera que no pudo correr murieron 6 personas en un accidente. Otra de las efemérides del año 1991, Raúl Alfonsín, el expresidente Raúl Alfonsín, sufre un tercer intento de asesinato, en este caso perpetrado por Ismael Abdalá, de 29 años, durante un acto proselitista en la ciudad bonaerense de San Nicolás. Abdalá le disparó a Alfonsín con un revólver calibre 32, pero la bala estalló en el tambor del arma. Alfonsín sufrió además un intento de atentado con explosivos en mayo del 86 y otro en octubre de 1989, cuando una bomba causó destrozos sin causar víctimas en el edificio porteño donde residía el exmandatario. Son efemérides que corresponden a un día como hoy, 23 de febrero. Vamos a arrancar esta mañana, ya te cuento, con lo que sucedió en el taller de la profe Elena, la profe de teatro. Esto ocurrió ayer y te lo compartimos. Buenas, Radio La Mariposa, ¿cómo les va? Buen día, les habla Ele, la profe de teatro. Ayer tuvimos una clase de reajustes y reorganizaciones. Estuvimos hablando con les presentes en cuanto a deseos y expectativas para con este año. Hay muchas ganas de producir una obra, desde el elenco Malapraxis, el elenco de teatro. Para eso necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos una asamblea desde el taller de teatro para ver quiénes quieren participar del proyecto. Pronto estaré mandando flyer, difusión y audios por acá por la radio para convocar a todas, todos, todes aquellos que quieran participar de la obra de teatro. Pueden venir el martes 14 de 14 horas a 16 horas en camino. Vamos a iniciar este ciclo, este momento y este proceso de construcción de obra. Pronto estaré dando más detalles. Lo que se habló mucho fue de qué se necesita para hacer una obra. Llegamos a la conclusión de que necesitamos actores y actrices y el compromiso de les mismes en los días, horarios y en el espacio de taller. Así que bueno, estaremos ampliando en estas semanas, se irán enterando, pero quien quiera acercarse a preguntarme, bienvenido sea. Y después hicimos un montón de ejercicios de juegos, improvisaciones, volvió la escena recurrente de la oficina Malapraxis que atiende a gente que se manda macanas. Nos divertimos mucho, así que bueno, les dejo uno notitruchis que estuvieron saliendo. ¡Saludos! Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Esto es ¡Notitruchis! Noticias truchas de camino abierto. Acá estamos en Radio Mariposa, contando siempre cada día el amor llega a nuestra vida. Y una chica dijo, acá llegó mi novio y no puede ser, yo ya tengo ganas de casarme. Buenos días, estamos escuchando Radio La Mariposa. Y los usuarios de camino van llegando de a poquito a Misiones 75. En un ratito tendremos la salida en vivo desde Camino Abierto. Por lo pronto nos quedamos bailando con los Palmeras. Esto es Bombón Asesino, dedicado para alguien que está en el hospital. Para Fabián, la canción para vos. Que seguramente en pocos días vas a estar bailando este tema, Fabián. Un abrazo desde toda la radio para Fabián Agosta. Se mueve la cinturita, el paco usa pollera cortita, el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, mueve, se menea, se excita, cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que rita. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón. Thank you.

Una de las canciones pedidas por los usuarios de Camino Abierto para Tino, Gilda, Paisaje. Nos quedamos ahora con lo que nos grabó el profe de musicoterapia, el profe Juan, respecto a su taller de ayer. Buen día, Radio La Mariposa. Es un audio que está grabado el día martes. Hace un rato nomás terminó el último ensayo de la murga Salto de Alegría antes de lo que serán las históricas presentaciones en los carnavales 2022. ¡Ah! Quedé hecho una piltrafa, compañeros. Mucha energía. Ensayamos todos los pasos de baile, todos los toques. No, estoy mintiendo. No ensayamos los saltos, los tres saltos y la matanza, pero bueno, eso está en el ADN murguero de quienes participan, así que no hay problema. Estuvimos practicando la canción, estuvimos ajustando los tornillos, los engranajes de esta maquinaria impresionante que es la murga Salto de Alegría. Muy esperanzados en la jornada del viernes, que va a ser el desfile en Calle Onelli, entre 25 de mayo y Gallardo. No sé, ¿cómo estará la gente? Yo lo estoy viviendo con un poco de nervio siempre está bien, porque te ayuda a concentrarte y a dejar lo mejor. Y bueno, muchas ganas de disfrutar. Parece que el día no va a ser un gran día de verano, pero tampoco va a estar muy feo. Así que va a estar bueno para poder aprovechar y disfrutar ahí el desfile. ¿Y qué más, gente? No sé, voy a aprovechar para compartir algunas cuestiones que tienen que ver con la logística, que es importante. Murgueres, atención, viernes 3 de la tarde nos encontramos en Camino Abierto para ir preparándonos, ponernos la pilcha murguera, dejar los instrumentos en condiciones. El que tiene ganas de hacerse unos decorados con maquillaje, poder hacerlo. Y a las 5 de la tarde, desde Camino Abierto, sale un colectivo que nos va a llevar a la emblemática esquina de 25 de mayo y Onelli, para encontrarnos con la murga hermana, nuestra madrina, los herederos de Casó, para hacer el desfile juntes. ¡Qué emoción, gente! Y bueno, me comentaron una cosa muy bonita, que es cuando uno llega ya hasta la calle Gallardo, donde termina el desfile, después hay un agasajo para las murgas que participan en Bomberos. Así que cuando terminemos ahí, nos iremos así muy de murga hasta Bomberos para comer algún sanguchito. No sé qué tendrán preparado. Me imagino un cordero al asador, pero puede llegar a ser una empanada también. Lo que sea va a estar muy bien, muy bienvenido. Y va a ser motivo de festejo, che, de alegría y de compartir con esta gente maravillosa que se brindó tan bien para este mes intensísimo de ensayos, de trabajo, de aprendizaje y de emoción, de mucha emoción. Así que bueno, gente querida, desde el día de ayer, martes, que es mi día de hoy, un profe Juan que está cansado, que llegó a la casa con toda la garganta baqueteada porque estuvo a los gritos toda la mañana, les manda un abrazo murguero, pero todo lleno de purpurina. Y les digo a todos, hasta el viernes. Y nos vemos en el Murgón. Un abrazo grande, Radio La Mariposa. Un cariño para todos los oyentes en todo el mundo. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. 11 de la mañana, 30 minutos. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. A ver si hice bien los deberes, conecté todos los cables bien. A ver si me estás escuchando bien. Seba, Pollo. Sí, buen día, fuerte y claro, Raúl. Buenos días, ¿cómo amaneció hoy? Miércoles, día de Radio La Mariposa. Muy bien, muy bien. Aquí por Villa de los Coihues todavía no llovizna, pero el pronóstico dice que va a llover, ¿eh? Acá ya llegó, ¿eh? Están cayendo unas gotitas. Los muchachos y muchachas que están afuera están un poco refugiadas bajo los árboles, pero lentamente se está viniendo una garúa. Perfecto, perfecto. ¿Y a quién tenemos por allí? Bueno, acá estamos rodeados de media docena de amigos, usuarios, usuarias de Camino Abierto. Tengo acá a mi derecha a Emilio. Le voy a consultar en primera medida un hecho que es impostergable: cómo vivió el cumpleaños de Camino Abierto, 14 años de Camino Abierto, se festejó el viernes pasado. ¿Cómo lo viviste, Emilio? Buen día, Raúl. Buen día, Emilio. ¿Cómo estuvo ese cumpleaños? Estuvo divertidísimo. Contale a la gente qué cosas pasaron. Yo dije algo al comienzo, pero vos podés contarle a la gente. Bueno, que salimos afuera, cortamos la calzada y vinieron los padrinos de Camino Abierto. ¿La murga de herederos de Casó? Sí. Qué bueno. ¿Y compartieron juntos el baile? Sí. ¿Qué más hubo? Hubo música en vivo, ¿no? Sí. Creo que cantó el marido de la profe Flor. Flor, sí. Bien. Después, ¿quién más? Los alumnos de Carlitos Casalla, de percusión. Sí. Y después, un bajista que vos conocés, Juanjo Miraglia y Carlitos Casalla, en un trío, invitaron a la profe Vero. Sí, estuvo también ella. Qué bueno. ¿Y la pasaste bien, Emilio? Sí, muy bien. Bien. ¿Y adentro qué había? Juegos, ¿no? Sí, adentro había... no, estaba la cocina y estábamos preparando para la murga los trajes. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Quién más? A propósito de la murga, me contabas, Emilio, de que estás vos tocando un instrumento, de que se están preparando para fin de semana que viene, que tengo entendido que es carnaval. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo vienen los preparativos? Vienen muy bien, según a la hora que lleguemos, nos toca el zurdo. Bien, entonces estás a cargo del zurdo. Sí. Muy bien, muy bien. Y esos van a bajar el viernes por la calle Onelli, ¿verdad? Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, recién lo escuchábamos al profe Juan, que decía los horarios, dónde se van a encontrar, qué tienen que llevar. Así que el viernes vamos a estar allí acompañando la murga de Camino Abierto. Se llama Salto de Alegría. Saludo a Juan, que se recupere pronto. A Fabián. Y le mandamos un fuerte abrazo a Fabián, que lo operaron el día lunes, tengo entendido. Y bueno, esperemos una pronta recuperación y tenerlo rápidamente acá en el programa La Mariposa. Vamos a seguir acá con la ronda. Tenemos a Janet, que también quiere saludar, quiere comentar cómo la pasó en el cumpleaños. Ahí te la paso, Raúl. Dale, gracias. Hola, mi amigo Raúl. ¿Cómo estás, Janet? Buen día. Buen día. ¿Cómo la pasaste en el cumpleaños de Camino Abierto? Bien, bien, la pasé bien. Me hicieron emocionar cuando me cantaron el feliz cumpleaños a mí también. Así que lo pasé lindo, bailé, canté con la canción que con Juan Contreras, que le mando un saludo enorme. Si está escuchando, bueno, le mando un saludo igual. Y bueno, sí, lo pasamos lindo, bailamos. Lo divertimos, comimos una torta riquísima, estuvo todo bueno, todo bien organizado, cortaron el tránsito, y gracias a que que la municipalidad de San Carlos de Bariloche no pudo dar el sitio. Muy bien, ¿y cómo te fue adentro con los juegos en la kermés, con la pelotita y las latitas? No, 10 puntos, me fue bien con los juegos acá adentro del patio, así que nada. Eso. Y me contó un pajarito que agarraste el micrófono también arriba del escenario, ¿eh? Sí. Ese pajarito lo voy a agarrar y le voy a atar el hocico para que no hable. Viste, ese pajarito nos cuenta todo acá, Janet. Sí, igual te felicito a vos y a Fabi, que hicieron estupendamente el trabajo, exactamente de 10. Sin ustedes dos no se pudo escuchar los micrófonos, no se pudo escuchar tampoco los cantantes que estuvieron invitados acá en camino. Y agradecer también a nuestro padrino de Casó, el heredero de Casó, que fueron nuestro padrino y será nuestro padrino de cumpleaños. Así que nada, esperemos que estos 14 años de camino siga con las puertas abiertas. Así que nada. Muy bien. Pues saludo para los oyentes, mis oyentes también. Dale, Janet, en un ratito va a salir un micro tuyo por acá, seguramente. Dale. Raúl, estoy acá con Enzo, uno de los coordinadores de Camino Abierto, como para que también haga un balance, para que comente cómo la pasaron en el cumpleaños, que cuente su parecer. A ver, ahí te lo paso, para que lo saludes. Perfecto. Enzo, buen día. Te saluda desde aquí, desde FM Los Códigos, desde Radio La Mariposa, Raúl Carrasco, y seguramente nos está escuchando Fabián desde el Hospital Zonal, porque tiene la oreja pegada a la radio. Bueno, le mandamos un gran saludo ahí a Fabián, gran colaborador del programa, que se recupere pronto. Bueno, ahí como estaban comentando, la gente estuvo muy muy linda la fiesta del viernes. La verdad que una alegría volver a un poco al espíritu de Camino Abierto, que es justamente los eventos con la comunidad, al aire libre, abiertos, con mucho arte, mucho teatro, y tomando un poco, ocupando el espacio público. Así bueno, muy, muy felices de eso, después de tanto tiempo poder hacer este tipo de eventos. La verdad que una gran alegría, salió todo redondísimo de todos lados. Así bueno, esperemos que sea el primero de muchos durante este año. Tal cual. Re buen trabajo de Gaby Casal coordinando todo, ¿no? Sí, un lujo. La verdad, Gaby se puso al hombro ahí la grilla artística, la organización. La verdad que la número 10 del equipo, sin duda. Tal cual, se puso la 10. Y también hay algunas fotos que estuvieron sacando del taller de ellos, que estuvieron haciendo unos sombreros con cartón reciclado, que prontamente las van a imprimir. Así es, estuvieron ahí en el marco de su taller haciendo esas fotos. Con sombreros con material reciclado, que es un poco el espíritu del Festival Artimaña, que va a ser este fin de semana en Villa Langostura. Y bueno, ahí se van a imprimir las fotos y se van a enviar como muestra del trabajo que se hace acá en camino. Enzo, pregunta acá parte de la murga, ¿de qué te vas a disfrazar el viernes? Mira, lamentablemente el viernes estoy de guardia en el Hospital Zonal, así que me voy a disfrazar con el ambo y el pantalón reglamentario. Perfecto, perfecto. Por este año zafaste. Sí, lamentablemente tocó, preferiría estar en la murga, obviamente, pero bueno, parte del trabajo, de la responsabilidad es también las guardias, así que lo seguiré a distancia. El lunes sí voy a estar seguramente ahí en el centro cívico. Buenísima, nos encontramos entonces el lunes en el centro cívico. ¿Algo más para agregar? No, agradecer a todos los que colaboraron en la fiesta del viernes, el municipio, con el corte de tránsito, el escenario, etcétera. A Gaby, como bien dijiste, de parte de Usinas Culturales, y bueno, a vos por el sonido, obviamente. Muchas gracias. Buenísima. Nunca te preguntamos qué música te gusta, Enzo. ¿Te acordás que te hicimos una nota al aire? Pero no me acuerdo si pediste alguna canción. Decime alguna canción para cerrar. Bueno, me gusta bastante el rock, vengo de ahí. Bien. ¿Qué podemos pedir? A ver. Vos pedí que tengo... Alguno de los Redondos, tipo del... Alguno del disco Momo Sampler, ya que si viene Carnaval. Redonditos de Ricota. Bueno, paso acá a Marina, la próxima entrevistada. Buenísima, muchas gracias, Enzo. A vos. ¿Cómo se llama Raúl, hola. Ah, no. Hola, Raúl, ¿cómo andás? Buen día, Marina. Buen día. ¿Cómo estás vos? Estoy bien. Bien. ¿Cómo te vas adelante con girasoles? Sí, también. ¿Y cómo viviste la fiesta? ¿Te gustó la fiesta? Sí, me gustó. gustó la fiesta, bailé bastante murga. Bien, y estuviste ahí arriba del escenario pidiendo... Te bailaste todo, es verdad, bailaste la murga. Sí, bailé todo, sí, bailé todo. Muy bien. Me gustó, estuvo re lindo. Buenísima. Me gustó todo, estaba muy lindo. Dale, ¿y hoy qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo ahí? Mate. ¿Están tomando mate en la ronda? Sí, en la ronda, sí. Muy bien, y hoy a la tarde se viene el taller de guitarra de Carlos Francese. Sí, yo voy a hacer la guitarra. Buenísima. Recordemos a la gente que nos está escuchando que para el taller de Carlos Francese, la comunidad de Camino Abierto está pidiendo una donación de un teclado. Así los chicos pueden expresar más su voz con un teclado. Si tenés un teclado que no uses, bueno, lo podés donar a Camino Abierto, allí te vas a Misiones 75 y será bienvenida la donación de un teclado para el taller de Carlos Francese. Bueno. Bueno, Marina, ¿algo más para decir? No, nada más. Bueno. Pasame con el pollo, no, entonces. Gracias. Dale. Gracias. Dale, dale. Bueno, Raúl, tengo acá las últimas dos personas, amigos, compañeros, que quieren ahí comentar el tema de cumpleaños y otras cuestiones. ¿Tenemos tiempo o querés ir un tema musical? Vamos, vamos, vamos. Vamos con los compañeros. Bien, perfecto. Estoy acá frente mío con Sebastián, porque te acordarás, fue el miércoles pasado su primera vez que vino acá al taller de radio, estuvo en los Coldwell. Sí, señor. Me cuenta de que él sabe editar videos. Y que lo que quiere comentar son dos noticias que estuvo pasando acá en Bariloche últimamente, que, bueno, le interpelaron y que quiere comentarlas al aire. Te dejo para que lo saludes directamente. Perfecto. Buen día, Sebastián, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Todo bien, Sebastián. Me alegro. Quería comentar la noticia de que un adolescente asesinó a otro adolescente acá en Bariloche. Sí, salió en los medios, sí. ¿Usted sabe algo? Lo que leí en los medios, que es una menor de edad que asesinó a otra chica en una fiesta, en una reunión familiar, parece. Claro, sí. Fue gravemente herida y, o sea, al punto de matarla. Y la verdad es horrible lo que pasó y no se entiende tanta violencia en una adolescente. Tal y cual. También otra, quería saber si sabía algo de una protesta en la oficina de ATES, la que quedan al frente del hospital, porque sí. Cuando venía de mi casa, camino abierto, escuché los tambores y los gritos de la gente. Sí, justo en las oficinas de ATES, de la calle John O'Connor, hay una manifestación. Lo que están pidiendo creo que es el aumento de los sueldos para el personal del Estado. Claro. Sí. Y también están en el Consejo Deliberante los miembros de la agrupación del transporte público pidiendo explicaciones a los concejales por qué la falta de colectivos, por qué la falta de frecuencias, si es que los concejales aprobaron o no aprobaron lo que el Ejecutivo reglamentó. Están allí en el Consejo Deliberante los miembros del transporte público. Ok. Bueno, era esa noticia nomás. Buenísima, Sebastián, gracias. Sí, quería repreguntarle a Seba. Él me contaba fuera del micrófono que vive en el barrio Vivero y 29 de septiembre, en dos barrios populares de acá de Bariloche. Y estaba la primera noticia que le llamó la atención, la primera que comentó, es el tema de la violencia entre los adolescentes. Seba, ¿a qué crees que se debe esta violencia, este incremento de la violencia y lo que está pasando entre nuestros adolescentes? Bueno, no sé si se debe a un patrón a un problema de comunidad o patrón un problema de la crianza de los adolescentes. La verdad no tengo mucha idea de eso, pero sí sé que no es algo bueno que entre los adolescentes nos matemos entre nosotros. Y también puede ser que influya el consumo de sustancias tóxicas o algo así. Bueno, muy bien, la opinión de Sebastián, compartida acá. Acá Janet levanta la mano, pero vamos a terminar la ronda, sobre todo con el tema del cumpleaños. Tino, ¿cómo la pasaste en el cumpleaños? ¿Tuviste alguna función? Saludalo acá a Raúl. Cuéntale cómo te fue el viernes en el cumple de Camino Abierto. Sí, estuvimos con la murga y con lo del hielo casó, y el salto de alegría, y lo escuchamos hasta el final, y lo divertimos, y estuvo bueno. Bien. ¿Cómo te estás preparando para el viernes? ¿Para desfilar? ¿Eh? ¿Cómo te estás preparando para desfilar por la calle Onelli el viernes? ¿Eh? Te pregunta cómo te estás preparando para el carnaval. Ah, sí, me estoy preparando, sí. Buenísimo, sí. Tino. ¿En qué instrumento tocas, Tino? El zurdo. El zurdo, otro zurdo más. Muy bien, ya hay dos zurdos, ya hay dos zurdos. Dos zurdos, no sé si son derechos, pero soy acá, tienen dos zurdos. Acá Tino manda saludos. Buenísimo. Bueno, Raúl, si quieres con esto cerramos y damos paso a algunos temas musicales y volvemos a ir en un ratito en una nueva tanda. Perfecto, gracias Sebastián Carapeza desde Misiones 75, el móvil en vivo. En un ratito vamos a volver al móvil. Nos quedamos con una canción pedida, nos quedamos con Doctor Saturno desde Momo Sampler, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Soy Charlie de Camino Abierto y yo quiero pedir una música en el tren loco. Hola, yo soy José González. Buenas tardes, buen día. Y quería pedir el tema de Chiquín, lo, Volare. Hola, me llamo Enzo y quiero pedir las pastillas de la abuela. Bien, perfecto. Hola, soy Sebastián y quería pedir un tema de Olivia Rodrigo, Good For You. Buen día, soy Emilio. Quiero pedir un tema. Buen día, Radio La Mariposa. Argentino hasta la muerte. De Roberto Rimoldi Fraga. Hola, buen día, yo me llamo Marina. Soy de la Radio Mariposa, Posa. Y quiero mandar saludos a Sabrina, que la quiero mucho. Y a todos los participantes, que a todos los que vienen al camino, que se lo haga a todos. Hola, soy Mirta Yolanda Antivero. Quería avisar que no tengo el sándwicho porque se me rompió el celular. Cuando lo tenga la semana que viene el WhatsApp, me veo si me comunico con sándwicho. Y quiero pedir un tema de Los Charros. Hola, buen día, soy Marina y quiero presentar la canción de Gilda. Hola, Raúl, hoy la efeméride es el cumpleaños de Mirta Legrand, cumple 95 años. Hola, buen día, Sancho. Al Cholo, a Ferrucci y a toda la gente del Perú, de parte de los Charros. Canciones solicitadas por los usuarios de Camino Abierto. Los Charros. Amores como el nuestro que hay ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de todo. Se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones. Morir jamás.

Así pasaba por Radio La Mariposa, otro de los micros de Janet de Música Latina. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. Escúchanos, no te muevas. Las 12 del mediodía, nos queda todavía una hora más de programa. Te recuerdo 2944-784040 para dejar mensajes. fmloscodigues.redenfoques.com.ar si nos escuchás desde lejos. En un ratito, otra salida más desde Camino Abierto, desde Misiones 75, pero el Pollo ha levantado algunos audios más, ¿eh? Compartimos más audios de los usuarios de Camino Abierto. Hola Raúl, soy yo, Janet, de nuevo. Te quería confirmar también otro femicidio de esta pobre mujer o pobre chica, la brasilera, que fue asesinada por este asesino. Es un asesino, la verdad que menos de seguir para adelante estamos teniendo femicidios las 24 horas, los 365 días del año. Y es una, lamentablemente, tenemos que acompañar y hacer justicia por todo lo que está pasando en Bariloche. Los femicidios no se terminan nunca. Y una menos, por favor, que esto se repita, ni una menos. Lo repito 5 veces, ni una menos. Que se haga justicia, que la justicia no defienda a los asesinos, que defiendan a las mujeres, como así me pasó, que sufrí violencia de género con esta familia que me adoptó. Y gracias a Dios estoy viva porque yo me animé a denunciar 2 veces. Así que muchísimas gracias. Y también mandarle un fuerte abrazo y energía positiva a Fabi, que se recupere pronto y que se lo extraña en la radio conduciendo. Muchísimas gracias. Gracias, Janet. Gracias, bueno. Janet, por el mensaje. Tenemos otro de los usuarios. Bueno, acá estoy, Arnaldo Martínez. Se le fue la mamá a mi compañera. Y bueno, y acá estamos, sufriendo porque ella sigue mal, así que vemos que lo que... ¿Qué va a pasar? A ella nos la llamaron ese día porque tenía que... fue el domingo la quemaron. Así que bueno. Ella no pudo ir porque no la avisaron. Si no, bueno. Está todo bien con ella. Ella sigue mal. Saludos, mandar un saludo. Y saludo a todos los compañeros que la están apoyando. Y saludo a los compañeros que allá de la radio. Muchas gracias, Arnaldo, por la información. El abrazo enorme desde toda Radio La Mariposa para Angie, para toda la familia que está pasando este momento. El abrazo desde acá y la fuerza. Fuerza, Angie, vamos arriba. Hola, soy Enzo y me gustaría pedir un tema de Las Pastillas del Abuelo. Perfecto. Perfecto, pedido. Nos vamos con otro pedido más de música para Emilio Roberto Rimoldi Fraga, argentino hasta la muerte. La bautizó con el nombre de Argentina. Un sol de trigo ilumina las glorias de su bandera. Cuna del Chacho Varela, San Martín Güemes Moreno, Bustos Ramírez Dorrego, paladines de una raza. Aquellos que a Chuza y Lanza su libertad defendieron. Cuando el hombre de otras tierras vio derrumbarse sus sueños, entre llanto, sangre y fuego por el horror de la guerra, mi patria que en su alma encierra la grandeza del amor. Sin fijarse en el color le abrió todas sus tranqueras, sin preguntarle siquiera raza, credo, religión. Y aquel que se crea dueño de esta noble tierra gaucha, quiera ponerle su marca, debe pensarlo primero, que muchos gauchos murieron por ganar su libertad. Defender su dignidad fue principio de esos hombres que abonaron con su sangre este suelo sin igual. Por el orgullo que siento de ser hijo de esta tierra, sin rencores y sin guerras, donde se guarda respeto por el hombre y sus derechos, dignificando lo humano, donde no se arma la mano para matar ideales, donde flamean los trigales con un canto de esperanza. Yo quiero clavar la lanza de este homenaje a mi pueblo en el pecho de las guerras y gritarle al mundo entero que aquel que tuvo la suerte de haber nacido en mi tierra, liberada por centauros, ya puede gritar bien fuerte aquellos versos ardientes de Carlos Guido y Hispano. ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Hasta la muerte! Esto es ¡Notri Trucci! Noticias truchas de camino abierto. Último momento. Anduve por el campo, un campi, y me encontré con un amigo muy guapo y era extraterrestre. Tenía ojos azules, pelo bien rubio, pero cuando se dio vuelta era King Kong. ¡Ah! Hola, buen día, soy Marina, estamos escuchando Radio Mariposa. Desde el 105.5, desde FM Los Coihues, tenemos un audio que nos llena de alegría. Tenemos un audio de Fabián Agosta. A ver, Fabián, ¿qué nos contás? Buen día. ¿Cómo andan, compañeros, compañeras, compañeres de Radio La Mariposa? Aquí desde el Hospital Zonal de Bariloche, Fabián. Les mando un abrazo grande, aquí recuperándome de la operación de cadera. Lo voy a extrañar hasta que pueda volver a hacer el aire. ¿Y se podrá escuchar algún tema de Deep Purple en ese programa de radio? ¿Podrá ser? Un abrazo grande. Buenísima, Fabián. Qué bueno escucharte bien al aire. ¿Deep Purple preguntaste? A ver si te gusta. A ver si te gusta. Estoy buscando a Deep Purple. ¿Qué te parece Highway Star del año 1972? Yo creo que te va a gustar, ¿eh? Yo creo que te va a gustar. Para todo el Hospital Zonal que nos está escuchando, desde Radio La Mariposa. Deep Purple. Highway Star. Yeah, it's a wild hurricane. All right. y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Hora 12:15, la otra de las salidas prometidas. Camino Abierto, adelante, Misiones 75. ¿Alguien nos escucha por allí? A ver, Misiones 75, ¿alguien nos escucha por allí? Hola, Pollo. Hola, ¿nos estás escuchando, Pollo? A ver, Misiones 75, si nos estás escuchando. Hola. Pollo, buen día, a ver si nos estás escuchando. Misiones 75, adelante. Hola, Pollo, ¿nos estás escuchando? Hola, Pollo, estamos al aire con Misiones 75, a ver si nos escuchás, Pollo. Buen día. Hola, buen día, Pollo, estás al aire. Hola, Pollo, a ver si nos estás escuchando. Bueno, parece que no nos escucha el Pollo. Nos vamos a una de las canciones solicitadas. Estas son Las Pastillas del Abuelo. Hola. Loco. Ah, ya apareciste. Muy bien. ¿Me estás escuchando bien, Pollo? Hola. Hola, ¿me escuchás bien? Hola, Pollo. ¿Me estás escuchando bien, Pollo? Hola. Yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Sí, yo te escucho, ¿eh? Ah, buenísima. Adelante, entonces. Sí, te escucho perfecto. Hola. Vamos a hacer una cosa. Vamos a alargar el tema de las... Sí, te escucho fuerte y claro. ¿Salgo por allá? Sí, señor. Adelante. Adelante, Pollo, adelante. Hola, Raúl. Sabes que no sueño con vos al dormir. No es bueno soñar con los ángeles de hoy. Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión. También sabes que un consejero me dijo: echó el amor, echa la trampa y al pie de la letra sigo ese. Segundo intento, a ver si desde Misiones 75 nos escuchan perfecto. Adelante, Pollo. Sí, perfecto, ahora sí, Raúl. Buenísima. Acá estamos. Buenísima. Bueno, estoy acá con Carmen. Carmencita quería comentar también cómo le había pasado el cumpleaños, qué sensaciones le genera. Ella hace tanto tiempo que está acá en camino. Comentar respecto a la murga, comentar respecto a Maquinando. Te la paso para que charlen un poquito, a ver. Buenísima. Carmen, buen día desde acá de FM Los Coihues, te saludamos. Hola, profe Raúl, un gusto escucharlo. Muy buenos días, querida Raya Mariposa, mis queridos oyentes de la Raya Mariposa en Los Coihues. Bueno, como usted sabe, profe Raúl, yo me tomé vacaciones un mes, que me fui a la Villa Angostura y no tenía contacto con nadie, pero cuando salía al pueblo, al centro de la villa, podía ver los mensajes y veía los mensajes de todos los compañeros de Chau Bicho. También cuando empezó la radio, que me encantó que empezó la radio, y yo no estaba presente, pero bueno, los chicos estaban ahí y estaba muy lindo cuando empezó la radio. Muy bien, Carmen, contame un poco cómo viviste la fiesta el viernes pasado allí en Camino Abierto. 14 años de camino. La verdad, para mí fue un hermoso, porque volver a la fiesta callejera fue una emoción muy grande. Nunca pensé que íbamos a tener esa fiesta otra vez de vuelta con este porquería del coronavirus, pero la verdad que salió re bueno. Capaz que nos equivocamos en las canciones, todo de la murga. Que los mismos nervios nos comen, los come cuando nos ponemos nerviosa, Pero lo demás también estuvo bien, lo único que también me dolió un poquito porque cumplí año mi nieta y justo yo venía feliz caminando para el camino y me trompecé sin querer y se fue la torta de mi nieta. Me dolió un poquito porque quedó sin tortita, pero ella me decía, abuela, no te preocupes la torta, lo que te ocupe es tu golpe. Bueno, y además estuvo re buena la murga, salí otra vez de vuelta afuera de la calle a bailar con la murga, los músicos que vinieron mucha gente que venían antes, que no venían, profesores que teníamos, la verdad que para mí fue una emoción muy grande la fiesta de vuelta de Camino Abierto. Cumplí 14 años, es una emoción muy grande. El 14 años es el borracho, así que hay que decir que estamos borrachos todos. ¿Borrachos de alegría? Ya, de salta alegría también, como dicen, ¿no? Y estuvo muy lindo, la verdad, el profesor. Muy bien, la pasaste bien entonces. ¿Y la torta, cómo estuvo? La torta yo no la alcancé a probar porque justo cuando cortaron la torta, yo estaba acá adentro pintándome, así que ni probé un pedazo de torta. Ah, bueno. Recordemos que la torta la donó el municipio y el municipio también hizo el corte de calle para que se pudiera hacer la fiesta. Sí, estuvo muy bueno. Todos los chicos de la municipalidad, cuando se iban, les digo, ¿cómo le hicimos trabajar? Se reían los chicos y dice, ¿y usted cómo bailó? Dice, no sabíamos que era bailarina así tan. Y bueno, son murguera, le digo, la sangre la llevo adentro. Carmen, ¿cómo te estás preparando para el viernes, Calle Onelli? El lunes y el martes ensayamos las canciones a full con el profe Juan, todas las canciones, así que, y los pasos, bueno, los pasos de siempre, cambiamos un poquito nomás de la forma de salir, pero bueno, vamos a estar todo bien ahí. El viernes, bueno, tenemos desfile nomás, nada más. Claro, el viernes desfilan y el lunes se presentan en el Centro Cívico. El lunes, si Dios quiere, sí nos presentamos en el Centro Cívico, en el escenario. En el escenario. Sí, señor. Ahí vamos a estar todos cantando, los cantores y los chicos van a estar abajo tocando. Qué bueno que estuvo, Carmen, cuando agarraste el micrófono en el escenario y recordaste a los que ya no los tenemos con nosotros. Estaba, en tus palabras, estuvieron Matías, estuvieron toda la gente de Camino que ya no está con nosotros, pero vos la recordaste. Eso estuvo genial. Gracias, profe. Siempre lo llevo en el corazón a todos los compañeros que no están. Y hoy estábamos hablando justo de Matías, que también cumplía, porque el Pollo decía, todos piden cumbia, pero nunca piden un rock de acá de Bariloche. Y le digo al Pollo, el único rock que conocemos nosotros acá en Bariloche es el de Finao Matías, ¿te acordás cuando venía él? Tal cual. Acá. Tal cual, que tenía el grupo El Cuerno. Claro, tenía el grupo, y es el único grupo que conocemos, de que otro yo no conozco. Muy bien, muy bien. ¿Quién más está por ahí? Le quiero dar un saludo al profe Fabián. Sí. Que tenga paciencia y que se cure pronto de su cintura. Así lo tenemos pronto acá. Bueno, un beso, la paso con mi compañera Mirta acá. Gracias, Carmen. Hola, Raúl. Mirta, buen día. Buen día. Ya volví de Buenos Aires. ¿Escuchaste el tema de los charros que pasamos? Sí. Muy bien, ¿estuviste bailando? ¿Estuviste bailando, seguro? Sí. Muy bien. Quería saludar por el cumpleaños de Camino, bailé en la murga. Y estoy contenta, el viernes bailo de nuevo. Estoy practicando. Muy bien. Y me quedé sin celu. Ah, sí, me dijiste acá en el mensaje, te quedaste sin celu, pero ya cuando consigas otros vas a volver al grupo Chau Bicho. Sí. Buenísima. ¿Me pasó un tema de la nueva luna? Dale, ya lo busco. Bueno, dale. Un beso. Gracias, Mirta. Otro beso. Bueno, Raúl, acá estamos con la persona más rockera de Camino Abierto que quiere hacer un comentario respecto a una banda, que quiere socializar sus saberes. Por favor, bajate un segundo un barbijo, te voy a pasar, como ya sabés, ¿con quién? A ver. El más rockero de Camino Abierto, Charlie. ¡Ah! Estuvo cerca, pero no, ¿eh? Ah, entonces, a ver. Empieza con J. Y usa una campera negra de cuero. Sí, que hoy no la trajo, pero bien de cuero, bien vestido. Bien. Un tal José. Vamos con José, exactamente, con José. Ahí te lo paso. A ver, José, ¿qué es lo que quería comentar y charlar con Raúl respecto a la banda esa? A ver, contar. Bueno, Hola, Raúl. Buen día, José, ¿cómo andás? Bien, vamos. Muy bien. No, ¿Qué tema habías pedido, José? No, te quería hablar sobre un tema que escuchaba mi hermano antes de una banda. Sí. ¿Cuál? Deep Purple. Deep Purple. Sí, recién la pasamos porque la pidió el profe, la pidió Fabián, que está internado ahí en el hospital. No, pero yo voy a pedir otro tema. ¿Otro tema? De Deep Purple. A ver, ¿cuál? Sí, pará, que resulta que me hace acordar de mi hermano, ¿viste? De mayor. Ajá. Una vuelta a mi hermano íbamos a Bongo y pasaban esos temas, ¿viste? Y los de Bongo le tenían bronca. ¿Dónde quedaba ese Bongo? ¿Quedaba acá en Bariloche? Quedaba acá en Bariloche, en Bongo, como le decían. Y quedaba el arcade 105 para abajo, era un chuzuelo, era como la boca del diablo, porque ahí entraba y no sabía si estaría vivo o muerto. ¿Qué año, José, era eso? En el 86, 88. Bien. Y a mi hermano lo agarraron drogado y le patearon la cabeza, le dieron una paliza. Y yo lo fui a defender y me pegaron una pie y me durmieron, ¿viste? Y le dedico el tema ese a mi hermano, el Chivo Llora de Deep Purple. Y a todos de Camino Abierto. Y de la fiesta de cumpleaños de Camino Abierto, son muy buenas, pero bailando folclore con la Gabriela y la... ¿cómo es? La Vanessa, pues, de teatro. Sí, te vimos en las fotos bailando chamamé y también bailando una chacarera. Una chacarera, sí. Sí, sí, sí. Saliste en las fotos, José, y saliste en las fotos también con Gabriela con la torta de Camino. Ah, sí, también. Sí, sí, sí. Ahora el martes empiezo a bailar folclore. Pero bueno, no sé, como a mí me gusta tanto el rock pesado, ¿viste? No sé si empezará. Bueno, no sé qué hacer. ¿Y a la iglesia seguís yendo, José? No, la iglesia la dejé porque no tomaba la medicación, ¿viste? Los curas me llenaban la cabeza de huevada, la Biblia habla pura cosas que, no sé, no me gusta, ¿viste? La Biblia evangélica. Sí. Así que no fui más. Bueno. Bueno, gracias, José. Ahí ya buscamos la canción de Deep Purple y en un ratito la pasamos. ¿Cómo sobre...? A ver, no, el Chivo Llora. El Ciego Llora. Sí, de Deep Purple. Bueno, dale. Dale, listo, no. Nos vemos, Raúl. Nos vemos. Chao. ¿Raúl? Sí. Sí, bueno, solo acá para despedirme desde acá, desde el camino. Seguramente estaremos mandando audios en lo que resta del programa con pedido de temas o alguna cosa que vaya surgiendo, ¿te parece? Me parece perfecto, nos vamos con una canción que fue pedida hace un ratito, con La Nueva Luna, ¿qué te parece? Perfecto, subimos el volumen acá. A bailar. Gracias. Vayas nunca, que yo sin ti sería una lágrima salada, sería una hoguera que se apaga en el silencio de la nada. No te vayas nunca, que yo sin ti sería una noche sin estrellas. Hasta canción de amor y entenderás lo que sentí por ti. Día Radio Mariposa, presentamos la columna de Rosita, la voz de silencio. 12:33 de esta mañana y en Radio La Mariposa le damos la bienvenida a Rosita. Rosita, ¿nos escuchás bien? Buen día. Hola, Rosita. Rosita, buen día, te escuchamos. Hola, hola, hola. ¿Comienzo? Perfecto, Rosita, buen día, ya estamos al aire. Perfecto, buenos días. Mi nombre es Rosita Yanquinil, la voz del silencio. Les voy a leer un poema de mi autoría. Esto lo hice hace mucho tiempo, en la época que militaba políticamente. Y bueno, lo hice allá en la línea sur, por aquellos lares tan grato al recuerdo y al corazón, ¿no? Y bueno, uno quiere lo mejor para la ciudadanía. Y bueno, decidí escribir un poema respecto a mis sentimiento que les voy a leer en este momento. Gracias por escucharme. Adelante, Rosita. Un gobernante debe gobernar con equidad y justicia, sin pasiones extrañas ni egoísmo, porque se debe a su pueblo, de manera de que el más humilde hasta el más rico, el opositor hasta el rebelde, serán iguales para usted. ¿Quién nunca ha contemplado el dolor de su pueblo? Jamás verá ni gozará de alegría, porque en una señal de su mente debe estar las señales de todas las leyes, de la corrección, honestidad y dignidad. Y en un rasgo suyo debe estar todos los rasgos de su gente. Es el deseo de su gente desear el futuro lleno de esperanza. Gracias por escucharme, la voz del silencio. Qué bueno, Rosita, qué bueno. Así que esto lo escribiste viviendo en la línea sur. Sí, pero esto cuando, hace mucho tiempo, mucho tiempo, y en la época en que después ganaron los radicales a nivel gubernamental y el pueblo, Bueno, que recuerdo de que esa noche me levanté a las 5 de la mañana a llevar la hoja que había escrito, ¿no?, el poema, y se lo dejé a la comisaría, en el buzón, obvio. Me fui al correo, a la municipalidad, en el camino donde iba a pasar el intendente, y después en la plaza, apoyado en una piedra. Seguramente que algunos lo han visto, lo han encontrado. Y bueno, esto es lo que quería decirle y desear a mi pueblo. Buenísima, Rosita, qué lindo compartir esto que leíste. Y te hago una consulta, ¿cómo la pasaste en el cumpleaños de Camino Abierto? Buenísimo, buenísimo. Estuvimos comiendo y bueno, quise leer un poema para una persona muy querida para mí, pero no, como no le había dicho, entonces después le voy a dar en mano, porque no estás en condiciones sentimentalmente como para recibir este abrazo por intermedio de un poema que le hice, ¿no? Bien, bien. Era para Mirta, ¿no? No, era para Patricia. Ah, para Pato Franco, buenísimo, bueno. Pero más adelante voy a charlar con ella y bueno, voy a ver si lo puedo decir en forma radial. Perfecto, primero le pedimos permiso a Pato y después lo compartimos obvio, por acá. Obvio, obvio, sí. Después lo compartimos por Radio La Mariposa. Hay que tener respeto. Muy bien, Rosita. Bueno, Rosita. Ay, después hice un escrito. Hice un escrito. Bien. En la época de cuando comenzó la pandemia, sí, a nivel mundial, hice un escrito sobre el sufrimiento de la gente del mundo, ¿no? Y no sé si se puede leer más adelante. Dale, si querés el miércoles que viene cuando te llamamos, compartimos ese escrito tuyo. Bueno, y también tengo otros escritos, pero no tengo que transcribir el sufrimiento que tuve hace mucho tiempo. Y escribí cuando no estaba en Dinahuapi y no tenía lugar donde estar. Y bueno, hice un escrito muy lindo y con sentimiento respecto a la sedes gubernamentales que no encontraba un apoyo, no, para una enferma como yo en ese momento estaba psíquicamente muy mal. Y bueno, le leí, pero lo tengo que transcribir primero porque está viejito, hace mucho tiempo y lo tengo que sacar algunas cosas, así que no sé si podría leerlo alguna vez. Sí, claro, Rosita. Recordá que este programa es hecho por los usuarios de Camino Abierto y íntegramente dedicado para ustedes. Así que cuando lo transcribas, lo pongas más prolijo, te llamamos y lo sacamos al aire. Bueno, dale. Bueno, Rosita, bueno, muchas gracias por este espacio. Y lo último, consultarte, ¿qué estabas revolviendo ahí en la cocina? ¿Qué estabas cocinando? Habías escuchado. Había escuchado todo. Sí, un tuco para hacerle con fideo casero, que ellos cocinan muy bien. Los dos, mi hermana y mi cuñado cocinan muy bien, son profesionales del saboyado en esa época, ¿no? Ajá. Cuando empezó. Y ellos cocinan muy bien y hacen cositas, de nada les sale algo. Entonces por ahí yo aprendo y le ayudo también y yo nada que ver, no entiendo nada de artes culinarios, así que estoy con ellos. Buenísimo. Estaba revolviendo un tuco que le había puesto de todo y bueno, en eso estaba. Bueno, Rosita, te dejamos que vuelvas a revolver el tuco y no te imaginas lo que debe estar sufriendo Fabián, que está internado en el hospital, que lo operaron de la cadera. Cuando te escucha, Tuco debe estar sufriendo, ¿eh? Ay, pobrecito, dale un gran abrazo de mi parte. Fabián, Fabián. Ah, el rubio. Claro, el que estaba en el cumpleaños de Camino Abierto, que estaba con una camarita filmando todo. Fabián, el que siempre te llama acá de la radio. ¡Ah, qué barbaridad! Sí, por suerte lo operaron y salió todo bien y se está recuperando en el hospital, así que mandale un saludo. ¡Cuánto me alegro! Un abrazo grande para él y que se componga. Perfecto. Debe estar escuchando, pobre. Sí, ¿no? Sí, está escuchando y seguramente eso del tuco y los fideos le va a dar más ganas de pararse, porque ya se estaba por parar, me dijeron, ¿eh? Ah, míralo vos. Sí, una recuperación muy rápida. Bueno, Rosita, muchas gracias, sí, ¿eh? Igualmente, un beso grande. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene, Rosita. Nos vamos con la canción que pidió José, Deep Purple. Gracias, Rosita. Nos vemos. Chao, chao. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man. I'm a blind man. And my world is pale. When a blind man cries, Lord, buen día, seguimos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas porque vienen cosas muy lindas para escuchar. Comprende al control. El grupo de cuidados de Camino Abierto quiere hacerle llegar a todos ustedes una serie de pedidos, recomendaciones relacionadas a los prejuicios, estereotipos y estigmas de las personas que tienen problemáticas con el consumo de drogas o alcohol, y a los que además se suman otros estigmas vinculados a la pobreza, a los padecimientos mentales, a ser joven, etc. El objetivo de los mensajes es tratar de reducir los estigmas y los prejuicios vinculados a los usos de drogas, como también los estigmas y prejuicios relacionados a la pobreza y a los padecimientos mentales. Entre otras cosas, porque el estigma es un obstáculo para que las personas puedan acceder a la salud o a otros derechos. Comprende al control. Como amigos tenemos que cuidarnos unos a otros y no incentivar a que el amigo consuma más. Una persona que se droga no es un delincuente. ¿Puede ser que no discriminen a las personas que tomen alcohol? No discrimines a nadie porque consume drogas, ofrécele ayuda. No discriminar a nadie y cuidarlo a uno a otro. El mundo de la realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación es infinito. El mundo de la realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación es infinito. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo me llamo Arnaldo Martínez. Voy a tocar un chamamé. Bolsas de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantuflas. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Hola, buen día. Soy Daniela, operadora. Estamos en Camino Abierto y vamos a presentar al rapero David Martínez. GG, no permitas que nadie te impida luchar por tus sueños. Sé sincero y humilde en cada paso que das. Siempre luchando por mis sueños, por tus sueños, por los de los demás. Ya, esto dice. Ah. No permitas que nadie impida cumplir tus sueños. No, no, no, no, no. No permitas que nadie impida cumplir tus sueños. No, no, no, no, no, no, no. No permitas que nadie impida cumplir tus sueños. No, no, no. No permitas que nadie impida cumplir tus sueños. No, no, no, no, no, no, no. No permitas que nadie impida cumplir tus sueños. Si vos sabes que estás por algo en ese lugar, solo o con personas rodeado, buscando paz y felicidad. Estoy acá sentado delante de este micrófono. Me brillan las estrellas alrededor. Eso es lo que yo siento en este momento. Que estoy pensando en escribir una poesía y no lo siento. Por eso no la hago, tiro freestyle. Soy improvisador libre y eso es lo que hay. Si no te gusta, déjalo. Y si te gusta, escúchalo. Pero vos sabes que yo siempre voy a estar en tu mente, mi mai. Yao, ahí lo tienen, mi brother. Está allá arriba sufriendo y padeciendo adicciones. Padeciendo adicciones, yao. No permitas que nadie impida cumplir tus sueños. y a pesar de todo, sigo acá solo, sobre esta montaña, caminando sendero por sendero, para encontrar la paz en este plan entero, en este mundo entero, donde estamos todos unidos por el Ra, donde estamos todos unidos por la capacidad, sin complicidad. Yo lo hago así porque eso es lo que quiero decir, que estar feliz, feliz de la vida, a pesar de que todo vaya para atrás, feliz de la vida, estar así, feliz de la vida, a pesar de que el mundo vaya para atrás todos los días, no me interesa si voy en reversa, no me preocupo si voy en reversa, lo entendiste, este conversa con las estrellas más diminutas que lleva dentro de su mochila, no uso cartera, menos un disfraz, para aparentar ser el number one, now, now, ni en pedo, eso no es así, yo te digo que soy transparente como un cristal, y ellas son mis joyas, las que tengo guardadas para regalárselas a otras nenas, pero son como si fueran amantes, estos son diamantes de antes, de los cantantes, iba yo rapeando y ahora caminando, un poco rengo porque me fui quebrando, pero fue pasando el tiempo, así nomás, no tengo drama de decirte nada lindo. Es así como querés que querés. Si no podés, vas a ver, entonces lo va a entender, bla. Un día me vas a ver, no sé si me entendés. Si no me entendés, entonces déjame ya, nena, déjame ya. Si no me entendés, nena, quédate ya. Si me entendés, nena, déjame ya. Si no me entendés, nena, nena, déjate ya de joder. Hey, hay tanta pobreza que dedicar, hay tanta pobreza en el mundo para alimentar. Y si critican de un costado, no importa, cruzo mi mirada y cruzo de calle, te la hago corta, siempre acá rapeando. Es así como estoy sonando, con mi voz yo me protejo como si fueran las notas de un piano. Un do menor, un re, un mi mayor, un si. Do, re, mi, fa, sol, la si es para mí, que comprendan todos esos MCs. La virtud no es castigar al hombre, sino esperar a decirle por dónde se esconde cuando va a rincones a beber licores. No sé lo que pasa, si eso pueden ser otros colores. El arco iris en ella siempre refleja, y las flores siempre se asemejan a sus orejas para descansar en un risueño sueño. Estoy acá tranquilo, sonando de empeño, sonando de nuevo sin perder mi convicción de ser un gran rapero o de ser una normal persona. Pero no puedo salir, el día que me convertí en MC ya dejé de serlo, así que vamos a saludar y a volver a rapear este rap eterno. Escuchamos al rapero David Martínez en Radio La Mariposa. La radio no es solo contar la vida de la gente, sino, sobre todo, escuchar la vida de los demás. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Mario Benedetti. Hola a todos, queridos oyentes y a la comunidad coihuense en general. Les contamos que estamos construyendo el baño de nuestra radio. Si tenés ganas de ayudarnos y querés donarnos algo, puede ser colchón de goma espuma, viejito, nos va a servir para aislar. Cerámicos, en lo posible, 6 metros de color claro o 4 metros de color oscuro. Todo será bienvenido, agradecido y bien recibido. Muchísimas gracias. El equipo de FM Los Coihues. 105.5. Vamos llegando casi al final del programa de hoy. Gracias a todos los que se comunicaron con la radio a través del 2944-784040. Todos los que nos estuvieron escuchando esta mañana en fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Les contamos que hacemos la radio en vivo desde aquí, desde atrás de la Junta Vecinal en el barrio Los Coihues. Gracias a todos los que participaron, gracias Rosita por la poesía, gracias a todos los usuarios de Camino Abierto que tuvieron la amabilidad de salir al aire esta mañana. Nos estamos yendo con un cielo bastante cubierto con lluvia, al menos eso es lo que pasa aquí en Villa Los Coihues. Hay 16 grados en Villa Los Coihues. Que tengan una excelente semana. Se va Radio La Mariposa. Hoy nos vamos con una canción de Los Divididos, la canción Espagueti del Rock. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a las 11 de la mañana en el 105.5. Se va Radio La Mariposa. Pistones de un curioso motor, humanidad. Resorte